en El Salvador. Las autoridades locales del municipio de Jiquilisco, al sur de Usulután, celebraron a lo grande la declaratoria del 2 de diciembre como Día de la Guerrillera y el Guerrillero. Varias personas excombatientes hablaron de la importancia de preservar la memoria histórica y rendir homenaje. Desde Radio Iscanal nos informa Hilda Rivas. La comunidad Sisiguayo al sur de Jiquilisco, Usulután, conmemoró la lucha de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas por un país con justicia social, paz y libertad. Evento que se ha desarrollado durante 25 años de forma consecutiva. Isauro, excombatiente y líder de esta comunidad, habla de la importancia de esta actividad para las presentes generaciones. Que no se vaya a quedar al olvido, que los jóvenes traten la manera de impulsarlo todos los años después de que algunos de nosotros ya no podamos. Este año, la actividad tuvo una connotación diferente, única e importante. Las autoridades de la alcaldía de Jiquilisco y la comunidad declararon el 2 de diciembre como Día Municipal del Guerrillero y la Guerrillera. ¡Vivan nuestros veteranos! ¡Que vivan nuestros caídos en la lucha en nuestras memorias! El alcalde, profesor David Barahona Marroquín, dijo que es una forma única y particular de rendir homenaje a los hombres y mujeres que un día cerraron los ojos por una causa justa. Este día, al declararlo nosotros, el Día del Guerrillero y de la Guerrillera en el municipio de Jiquilisco, significa para la comunidad guerrillera, le podemos llamar así, de Jiquilisco, yo creo que del país debería de ser así, significa como el resurgir, como la resurrección de las vidas, de la sangre de aquellos hombres y mujeres que un día decidieron empuñar las armas y que cerraron sus ojos esperando un mejor mañana para la sociedad salvadoreña. La acostumbrada conmemoración para este año se hizo durante 4 días. Los pobladores, amigos y visitantes disfrutaron de las actividades deportivas, sociales, culturales, religiosas, de la música y el baile. Cruzando el río, la compa Roxana, con su mochilita la espalda va. En su sombría la fresca mañana, y con ella brilla toda la unidad. La compa Roxana, interpretada por los Torogoces de Morazán, puso la piel de gallina a los excombatientes que año con año enarbolan con su presencia este evento. Que sigan recordando a los caídos, que nos reunamos y que estemos en comunicación. Pues. Me ayudan a regocijo y para mí de veras es un recuerdo inolvidable que nuestra juventud la anduvimos pues nosotros luchando. Luchando donde debíamos luchar porque luchábamos por una causa justa. Sinceramente yo me lleno de alegría, me lleno de emoción cuando veo hombres completamente que sí, en verdad yo los conocí en la guerra, así como los hemos tomado una foto con nuestros compañeros, que juntamente anduvimos allí y especialmente pues algo otro que no nos conocemos, pero nos da un regocijo ver muchos compañeros que en verdad sufrieron la guerra, hasta las mujeres. Para nosotros aquí es recordar a todos los que cayeron en el conflicto, recordar a todos aquellos que murieron, ¿verdad? Por la lucha de los pobres para que tuviéramos un derecho y una libertad también. El brillo en los ojos y el rodar de lágrimas en los rostros de excombatientes dibujaban la nostalgia y quizás sentimientos encontrados en aquel momento y sobre todo en aquel lugar que fue su casa, su refugio y su razón de lucha. A partir de este año, todos los 2 de diciembre se conmemorará el Día del Guerrillero y la Guerrillera, como una forma de hacer justicia y mantener vivos los renglones de la historia.